come to town. Come to save the Princess Zelda. Gone and put her away. Now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the fairy will come around. So you'll be brave and not deceived. Padrino, ¿por qué nos hemos reunido aquí? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Qué es lo que quiere ofrecerme? Antonieto, filho mío, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Capito. ¿Una oferta? ¿Y de qué se trata? ¿Es sobre la revista, quizás? ¿Sobre la revista? He puesto mucho dinero en tu revista de videojuegos. Mucho dinero en cada página. Y cada anuncio me ha costado muchas liras. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Pues, hombre, no lo acabo de entender. ¿Qué es lo que me quieres decir? Que me has de hacer un favor a cambio. ¿A qué tipo de favor se refiere? ¿A un soborno? ¿A un chantaje, quizá? Nosotros nunca hemos hecho eso. Yo soy inocente. No me digas que eres inocente, Antonielo. Es un insulto a mi inteligencia. Y eso no me gusta. Quiero un 97 para mi juego. ¿Un 97? ¡Pero si el juego es lo peor! Quiero que tú lo puntuare con un 97. Y más vale que sea así. Porque tu familia corre peligro, Antonietti. ¿Mi familia? ¿Está amenazando a mi familia? Filio, no me obligues a hacerte daño. Espero ver esa puntuación en tu revista. ¿Qué más puedo pedir por el precio de los anuncios? Bueno, si es así, si no me queda otra alternativa, tendrás ese 97, padrino. Que así sea. O si no, ya me encargaré de que ese número de tu revista, Antonielo, filio, que ese número sea el último. Thank you. Bueno, programa. Nuevo programa de Moncada en Juego. Esta noche, después de tener al padrino, al mismísimo padrino entre nosotros, que se acaba de ir ya, lo hemos convencido para que se marche. Debate, hoy debate sobre la objetividad en la prensa de los videojuegos. ¿Es objetiva la prensa de videojuegos? Esa es la pregunta que lanzamos hoy en Moncada en Juego y que durante toda la semana, desde el lunes, pues hemos colgado en todos los foros, por supuesto en hardgame.net, y hemos recibido muchos mails que pasaremos luego en breve a comentar. Muchos mails, muy buena respuesta y de la cual estamos muy satisfechos. Antes que nada, pues presentar a los que van hoy también a estar aquí con todos nosotros, como siempre. Por un lado, Juan Vilches, Juan Dark Saga, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bastante interesado en el tema y también bastante frustrado por ver que... Pues es exactamente eso, que la publicidad se va haciendo cada vez más espesa en las revistas. Bueno, ahora lo comentaremos a lo largo de esta noche. Sí, tendremos tiempo largo y tendido. Yo siempre digo que Moncada en Juego es como pues una velada al lado de la chimenea. Así que presentar también a Samuel Snake en el otro micro. Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, un poco con tos, un poco ahí acarrancado porque ya empieza a hacer frío. Ahí. ¿Os ha amedrentado el padrino? ¿Os ha amenazado? A mí me ha asustado mucho, Yo espero que no me amenace luego por lo que diré, porque yo no me voy a callarme nada. Bueno, antes que nada, decir que Moncada en Juego no se responsabiliza de ninguna de las declaraciones. En absoluto, O sea, si pudiéramos, poníamos un cartelito como en los DVDs que ponen ahora. En este DVD no se hace responsable de las opiniones de sus intérpretes, pues aquí lo mismo. Efectivamente, porque en Moncada en Juego, si algo hay, es libertad de expresión. Eso por delante de todo. Y en el otro micrófono, hoy por primera vez... Una sorpresa. Invitado de lujo. Oh, Dios mío, qué temazo. Invitado de lujo y temazo para recibirlo. Retorna al temazo. Alberto Salas, buenas noches. Buenas noches. Es un honor para Moncada en Juego poder contar hoy contigo. Un honor para mí poder estar aquí con todos vosotros. En este debate, Alberto Salas, pues ex redactor de PC Juegos y Jugadores, coordinador del chat de videojuegos de 3XL.net. Y redactor, ex colaborador de Game Live, por lo que todos ya sabemos, ¿no, Alberto? Exactamente. Bueno, ¿qué es lo no que sé si lo comentaremos hoy aquí también? Sí, podemos comentarlo ahora en una pincelada. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido con Game Live? Para quien todavía no se haya percatado. Es que todavía queda alguien. Pero para quien no lo sepa todavía, Game Live ha cerrado. El número que se puede encontrar ahora en los kioscos es el último número que va a salir, es el número 45. Y bueno, por problemas ajenos a toda la redacción de Game Live, pues ni siquiera va a haber número de despedida y nos vamos a quedar con este último número. El número póstumo. Sí, que va a cerrar pues la etapa de Game Un poco Life. Precisamente ese cierre inesperado, pues lo que ha abierto de nuevo, lo que ha revivado la polémica sobre la objetividad en los videojuegos. Es decir, si las publicaciones son independientes en sus opiniones, si dependen pues de una publicidad que los condiciona, que condiciona pues sus puntuaciones. Con el cierre de Game Live, una revista que se consideraba por muchos, pues sobre todo como muy objetiva, como muy imparcial, muchos se preguntan si la fórmula de la objetividad es lo que funciona hoy en día. Y además ¿cuál es vuestra opinión, Alberto, tú que, o Samuel, Juan? No solo por Game Live, porque a lo largo de este año, esta es la cuarta revista, ya que cierra por motivos de no tener el suficiente apoyo por parte de los lectores, ¿no? Que son, por ejemplo, Planet Station, una gran revista que ya ni recuerdo cuántos años llevaba, 6, 7 u 8 años y no más, y Play Obsession 2, que también era una revista que lleva mucho tiempo, y PlayStation Magazine, que bueno, en este caso porque era de PS1, pero bueno, que son cuatro revistas que en un año, en menos aún, en 11 meses, han desaparecido de los kioscos, que cada vez es más difícil mantener una revista. O sea, es un hueco privilegiado prácticamente, o no privilegiado. Luego lo discutiremos. porque, en los kioscos. Porque Alberto, Game Life era rentable en cuanto a revista, pero ha sido pues un poco todo el entorno de la editorial, ¿no? El que sí. Ha abocado al ha sido un poco justo por pecadores. Sí, hombre, según tenemos entendido ha sido así. Es decir, La revista era rentable, la revista daba dinero, pero la empresa que había detrás de la revista, que pues bueno, la editorial en este caso, pues parece ser que era francesa. Sí, tuvo sus problemas económicos y se fue al traste, pero no se fue al traste por Game Life, porque como decimos, Game Life era una fórmula que funcionaba, sino pues por otros temas que la verdad desconocemos. Y eso ha acabado llevándose a Game Life hasta el fondo con ella. Y lo que decíamos, ha motivado de alguna manera que se reavive este polémico tema, ¿no? Las notas están compradas, Juan, ¿tú qué crees? Yo creo que sí. Directa al grano. Francamente sí. Es curioso además que revistas como Game Life o, como ha dicho Samuel antes, PlayStation 2 Obsesión, no hayan tenido una segunda oportunidad aún siendo revistas que salían. Aparte tenían su tirada de lectores siempre. Sí, sí, exactamente. Si no creo mal, Game Life tenía de 25.000 a 30.000 ejemplares de tirada. Que es mucho. Con lo cual es una cifra muy considerable. Es una cifra realmente muy optimista para una editorial de videojuegos. Ahora bien, Micromania pues está por encima. Y en su sector de consolas, Hobby Press domina claramente el mercado. Sin duda, luego pasaré una estadística. La estadística de la muerte. Muy curiosa, que nos va a hacer reflexionar a todos, ¿no? Porque, bueno, una cosa es la opinión subjetiva y la opinión de cada uno, pero luego están las cifras. Las cifras son incuestionables, ¿no? Como dice Grissom, ¿no? Los hombres mienten, las pruebas no. Y yo creo que luego pues vamos a comentar esta estadística. Tendremos ese momento CSI en Moncada en Juego. Que tengo que decir que hemos de agradecer a Laia, que ha estado... Que se ha currado ahí. Se ha currado la búsqueda de la información, que es un trabajo muy arduo. Gracias, Laia. Gracias, Cortana. Un saludo. Así que, bueno, Samu, ¿tú qué piensas? Hemos oído que Juan está claramente de acuerdo con que, bueno, pues las notas están compradas. Ciertamente. Samu, en general... ¿Tú crees que influye? En general, sin duda influye. Ya sea por una remuneración de más, por una ayuda económica, por demos exclusivas, por hechos que... por un quid pro quo injusto y mal visto, yo creo que sí, que realmente influye. Las notas y las críticas no son objetivas. O sea que el número de anuncios en una revista condiciona pues la nota de según qué juego. Anuncios exclusivas, como te comentaba, sin ir más lejos, hace 2 meses la exclusiva de Hobby Consolas con la demo jugable de FIFA 2005, cuando la única revista que puede lanzar demos es la oficial, porque por algo es la oficial, que es en el caso la de Grupo Z, claro. Sí, y recuerdo también, creo que en Hobby Consolas, precisamente además, a FIFA lo puntuaron por encima de Pro Evolution. Por encima de Pro Evolution, con lo cual yo creo que es 96. Sí, yo creo que es una de las, por no decir la única publicación donde FIFA ha obtenido más puntuación que Pro Evolution. Pues sí. Naturalmente Konami. Bueno, y salvo la oficial, creo que la oficial también puntuó por un punto bueno, más. Bueno. Pero bueno. Curioso también la comparativa de publicidad que pueda tener Konami en Hobby Consolas y la que tiene Electronic Arts. Luego lo veremos. Bueno, un tema quería poner yo. Si queréis ver el colmo del esperpento, atención, solo tenéis que abrir la Hobby Consolas de este mes y ver, asombrosamente, que podréis encontrar publicidad del Alcampo. Alcampo, atención. Y Sí, es cierto. Una cantidad bastante, pero bastante generosa de páginas. O sea, vámonos al campo. A poner las Hobby Consolas de tenderete para poner el picnic, porque es para lo único que sirve. Sí, prácticamente. Sí. Es prácticamente impresionante. Pero yo cuando lo vi me quedé de piedra. Pero bueno, aunque sí que efectivamente haya publicaciones que estén condicionadas por este factor, el factor de la publicidad, el factor pues de las puntuaciones, digamos, tendenciosas. Hay otras que no. Alberto, por ejemplo... Hay otras que intentan luchar, exacto, como el caso de sí. Alberto hoy y, está... y tuyo. Exacto, ¿quién mejor? Game Life, que intentan luchar por una objetividad, por una profesionalidad en el análisis. Y más ahora, ¿no? Que Alberto puede hablar ya sin ninguna temor a ninguna represalia, porque de momento el hecho es que Game Life ha cerrado. Sí, y por eso queremos aprovechar pues que nos explique un poco cómo era el sistema de puntuación. Es decir, en Game Life. Sí, cómo funcionaba. Sí. Para que los oyentes tengan una idea de que, bueno, que a veces sí que se hacen las cosas bien, ¿no? Sí, y bueno, además es una cosa que como tú bien decías, ahora que ha cerrado la podemos decir y no tenemos por qué estar mintiendo. Es que ahora podríamos decir lo que nos dé la gana, pero es que no, en este caso vamos a decir la verdad. Y la verdad es que en Game Life un análisis tenía la extensión de páginas según lo que el redactor opinase de ese juego. Es decir, si tú le decías al jefe de redacción, mira, este juego es una auténtica patata, es lo más infumable que he visto en 3 años. Pon media columna y ya es suficiente. Pues él te decía, bueno, pues mira, una página, sí. dos como mucho, ya dos ya era de los de 6, así, uno de 5, sí. Ni de coña. Y si era un juego pues inmensamente bueno, entonces ya sí que te decía, bueno, pues haz un análisis más extenso, enróllate un poco más, pero explicando cosas del juego. O sea, no te enrolles. Exactamente, o sea, es decir, si tú dices que un análisis es bueno, que un juego es bueno, quiero decir, es porque tienes muchas cosas buenas a comentar y por eso te daban esa mayor extensión. Efectivamente, porque a Game Life y a algunas otras revistas, que yo creo que son precisamente las más objetivas, se las ha tildado de puntuar bajo. Pero lo que no nos damos cuenta es de que el sistema de puntuación al que nos tienen acostumbrados ciertas publicaciones nos hace ver como notas muy bajas a un 8. Sí, efectivamente, cuando un 8 es un notable alto y un 7 es un notable. Es que, ¿quién no firmaría con sangre aprobar todos los exámenes de su vida? Con un 8, con un 7. es que yo firmaba, te lo juro. Pero no sé si estáis de acuerdo en que nos han hecho ver, o sea, ese sistema de puntuación a la alza clarísimamente nos han hecho ver que un 7 es un juego malo. Es un juego malo. Y un 90. O sea, y el único juego que merece comprarse es de 90 o incluso a veces 95 para arriba. Que dices, por el amor de Dios, 95 es para juegos reservados. O sea, para obras maestras. Con lo cual, los cinco contados de, con lo cual, de anuales. Exacto, lo único que se da a entender es que pues intentan quedar un poco bien con todo el mundo, ¿no? Con la empresa editora y con el público. O sea, en ese sentido nos han maleducado mucho. Le ponemos un 7, no queda mal, no. Un 70, un 72. No hace daño a la vista, no es aquello que tengas un 3, como por ejemplo en Game Life sí que se habían visto 3s, sí. 2s, que hace, ¿no? Causa impresión. Queda ahí un 70. La gente que ya está acostumbrada a la publicación ya sabe que un 70 es un juego horroroso. Un 70, un juego horroroso. Un 7 en Game Life y en otras revistas es una muy buena puntuación. Que vale la pena tener, bueno, comprar, vaya, al menos darle una oportunidad. Por lo tanto, bueno, sí, sin duda. No sé, es un poco algo para reflexionar. Bueno, sí, decir que podéis participar en directo en el teléfono del programa, que es el 935726003. 935726003. O sea que no os cortéis, ya lo habéis hecho por email, nos habéis pues invadido la bandeja de entrada de Moncada en Juego. Yo estaba cansado ya casi. Pero gustosamente de visitar moncadaenjuego@gmail.com. Con aportaciones muy interesantes. Muy interesantes. Así que no os cortéis para participar en directo en el 935726003. Y bueno, ¿qué os parece si leemos algunos de esos mensajes que nos han ido llegando por tanto en los foros como en el correo del programa? Yo creo que podemos empezar por una fuerte, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entrada? Sí, yo creo que sí. Porque es que la verdad es que... El que tengo yo delante, es que por nos ejemplo. Comentabas en, sí, nos comentabas en offline que era... potente y la verdad es que siento curiosidad para ver. Sí, para, hombre, sí, la verdad es que impacta porque a ver, está claro que hay gente que es tal y como están comentando en el foro de Mary Station. Hay un usuario, Darak, que bueno, pues puso en este post todo lo que él cree sobre los colaboradores, sobre los redactores de análisis en las revistas. Y bueno, la verdad es que hace aquí 5 comentarios o 6. En los cuales se ceba, pero a ver, es que realmente hay que darle la razón en según qué cosas. Hay otras pues que dependerá de los casos, pero bueno, hay algunas pues que sí que es verdad que a veces incluso me atrevería a decir que todos hemos pecado un poco. Oh, Dios mío, ocasiones. Lo que está sonando, dilo de fondo. Qué grande. Fable, Dios mío. Esa gran Danny música Elfman. De Danny Elfman. Bueno, Alberto, pues si nos comentas, sí, un poco, voy a, nos como lo es lees, un poco largo, sí. Hago un resumen así, sí, de los highlights aquí que más destacan. A mejores jugadas. Dicen, sí, eso es. Dice, por ejemplo, los comentaristas casi nunca se pasan un juego, por lo que no pueden decirte si el juego empeora al final, se vuelve repetitivo, es demasiado corto. Esto a veces es verdad. Esto a veces... Es muy cierto. En las revistas te dicen, mira, análisis de este juego para aquí a 2 días. Exacto. Sí, sí, sí, no, sí. Es que es así, ver, o sea... O vives para jugar, sí, o no. O porque no hay manera. Es imposible. Porque siempre, imposible, siempre envían el material una semana y media, como mucho antes del cierre de edición, con lo que estás una semana ahogadísimo con 7 títulos y luego estás 3 semanas casi rascándote la patata. O sea, dices, no, ¿no? Sí, sí. O sea, y yo, por ejemplo, aquí... O sea, o vives para jugar, exacto, o juegas para vivir. O sea, y el ejemplo es que aquí, yo, en Moncada en Juego, que ni siquiera es una revista ni nada, o sea, que juego un juego y les paso canutas para de una semana a otra terminarlo, imagínate como vosotros dos, que seguro que podéis atestiguarlo, que tenéis 4 análisis para 3 días, dices, no. Es que no puc, sí, no puc. Es que ahí está el tema. Y claro, a veces, es verdad, y sabe mal. Sí, sí, sí. Y luego a veces un juego que has jugado, ya para análisis, lo vuelves a poner, sí, pero ya para divertimiento personal, sí, y dices, pues mira, claro, le he sacado 3 o 4 cosas más que podría haber incluido en el análisis, pero es que ha sido imposible por falta de tiempo. Sí, porque yo creo que hay 3 tipos de juegos a nivel de impresiones, ¿no? El típico juego, en el primer lugar, en que lo pones, lo instalas o lo pones en la consola, y a los 2 minutos dices, vaya bodrio vaya asco de juego. Lo quitas y no lo vuelves a poner. O sea, tienes suficiente con esos 2 minutos para darte cuenta de que los programadores se podían haber dedicado al cultivo de la patata transgénica, ¿no? Por ejemplo. Después tienes segundo tipo de juegos. Los juegos que los juegas 2 minutos y dices, es obra maestra. Sin duda. ¿No? Ahora se me ocurre, por ejemplo, Halo 2 y tantos otros. Y el tercer tipo de juegos que engañan. Que los juegas 2 minutos y dices, hostia, no me convence, no me gusta, pero... que si hubieras jugado ese juego, que cuando luego le das un poco más, le dedicas un poco más de tiempo, pues acabas diciendo, oye, pues no está tan mal. Y con esta categoría sucede también lo contrario, o sea, viceversa. Que empiezas y dices, Dios mío, qué guapo. Exacto. O sea, yo recuerdo el caso, por añadiríamos ejemplo, una categoría, exacto, más. O sea, recuerdo el caso, por ejemplo, de Breakdown, de Xbox, que tiene un inicio tremendo, con un tutorial súper guapo, con unos movimientos realmente muy bien hechos, y luego juegas y es que te pasas media hora paseando solo por pasillos y habitaciones, y dices, pero a ver, ¿para qué puedo usar los puños? ¿Para qué? ¿Para dar a la pared? Es que y dices, qué pena. Entonces, es eso. Sí, un caso más extremo sería la falta de historia que tiene juegos que serían obra maestra, como por ejemplo Metal Gear Solid 2, que empieza como un juegazo, pero termina como una jaula de locos. Lo veremos próximamente en el especial que dentro de poco Metal Gear Solid tenemos. Por cierto, antes de que se me olvide, ya podéis visitar que ya hay algunos contenidos, algunos programas descargables, sí, en la página web de moncadaenjuego.com. Cobrando cuerpo ya. Cobrando cuerpo y con algunos interesantes contenidos. Por ejemplo, creo que está ya el especial de Halo 2. Está el Halo 2 Day, Scraplands Day, están las 3 compañías, hay programas chulos. Exacto. Bueno, Alberto, sí, pasamos a otro punto, a ver... ¿Qué más dicen por aquí? Dicen, los comentaristas normalmente no saben nada sobre desarrollo o arte, son simples jugadores. No saben lo que realmente cuesta o deja de costar implementar cualquier cosa, por lo que sus análisis siempre serán superficiales en cuestiones técnicas. Es decir, ¿me gusta o no me gusta? Sí. Básicamente. Buenos gráficos, sí. Bueno, buenos gráficos sí, pero ¿por qué? Pero, exacto. Dime, ¿qué exactamente, tiene? El trabajo que han tenido que tener, el dinero que han tenido que invertir, la gente que ha tenido que trabajar. En ese tipo de efecto en concreto, por ejemplo, que aparezca una montaña ahí detrás del personaje o simplemente cosas tan sencillas como que el personaje ande. Hay gente que dice esto, que dice, a ver, esto es una mierda, con perdón, gráficamente, pero no sabe las horas que se tiene que tirar un programador al ordenador para mover un solo brazo. Se lo puedo decir yo, que he intentado hacer mis pinitos con 3D Studio Max y es una auténtica locura. Bueno, Alberto, ¿qué más tenemos en ese mail? Sí, otro punto a destacar es que los comentaristas no suelen ser escritores profesionales, por lo que los comentarios en cuanto a estructura o calidad de texto a menudo dejan mucho que desear. A ver, esto es verdad, casi nadie de los que está metido en este mundillo tiene la carrera de periodismo. Muy, sí, eso es verdad. Muy poca gente, realmente. Muy poca es gente. Más, yo si me metiera no lo sería, tú no sé si lo tienes. No, yo no. Dani. Yo tampoco. Pero eso no quiere decir que no hagamos buenos análisis. A ver, yo soy enfermero. No confundamos. Yo soy enfermero. O sea, solo digo eso. Yo diseñador, o sea. Ya ves. Yo soy friki. ¡Ay, ay! Hombre, pues si te dije algo que soy ayudante de forense. Sí, hostia. También. Bueno, si el padrino hace alguna de las suyas, Juan, ya te avisará. Ya me podéis contratar mantente localizable. Porque el pobre de la revista, yo creo que, ojo, que puede pasar una mala noche. Bueno, Alberto, ¿qué más? Bueno, otro más. Las notas de los juegos se compran al mejor postor por parte de la prensa corrupta. Aquí recordamos al padrino de hoy, porque ese es el tema que nos ha traído hasta aquí. Bueno, pues un mail que ha escrito, por cierto... Darak. En el foro de Mary Station. Darak en el foro de Mary Station. Pues muchas gracias por la colaboración y pues sí, en muchas cosas le damos la razón. Sí, hay veces que desgraciadamente son así las cosas. No tiene desperdicio, la verdad, el mail. Juan, ¿qué has recopilado tú por ahí? Bueno, pues por aquí tengo parte de lo que sería el correo de Moncada en juego. En primera instancia tenemos a Francesco Petrarca, que según me comentan, pues es un escritor bastante, bastante logrado. Te lo puedo atestiguar. Sí. Y nos hace un completo análisis de lo que sería la prensa amarilla, por así decirlo, de los videojuegos. Nos dice, pues, lo que pensamos todo el mundo, según mi honesta opinión, la verdad, que tienden a ser cada vez más vendidas, pero vendidas en tema de yo te pago, como ha dicho el señor padrino, un 97 y tú me pones un 97... Porque si no, tu familia morirá. No, sí, porque, sí, sí. No, porque si no, pues en el próximo número te retiro los anuncios, la publicidad. Sí, sí, o si no, sí, es por ejemplo, cuando salga el FIFA no te envío demo. Sí, sí. O sea, no te envío preview, como ha pasado, como sé, con una revista, que no les enviaron el análisis y tuvieron que alquilar el juego un mes después para hacer el análisis. Yo conozco lo cual un caso similar. Tiene cojones. Tiene muchos cojones. Sí, yo conozco un caso similar de una distribuidora que dijo: no me has puntuado bien este juego, no te envío más material. Y lo cual es muy con lo cual es algo real. O sea, que lo del padrino no es para nada exagerado. No es en absoluto. Pero también, en el segundo punto que nos comenta, pues sería el caso contrario. Sería, ay por Dios, que yo tengo aquí un título que te cagas, o tengo un título que puede que se venda bastante, y yo tengo que intentar rascar lo que sea, una exclusiva o cualquier cosa que pueda poner yo en la portada de mi revista. Es lo que se llama, sencillamente, ponerse las rodilleras y lamer el culo descaradamente. Ese sería el segundo punto. El tercero, pues bueno, es algo que también mucha gente sabe, que es que el 75% de los jugadores, según dicen, pues suelen ser bastante jóvenes. Estamos hablando de niños o adolescentes. Aunque con esto no estoy muy de acuerdo. Yo tampoco. Con lo cual, creo que la media de edad ya rondaba los 30 años. Sí, pero en ese aspecto es cierta la orientación clarísima de algunas editoriales, de algunas revistas, sea no. Superjuegos, sea hobby consolas. Pero en este punto creo que lo que quiere decir mi colega Francesco es que se refiere al típico grupito de escolares que sale a las 5:30 del cole y se va al kiosquito de chuches de al lado a comprar las superjuegos. Se come superjuegos o la juega consolas. Se refiere a eso, que hay muchos casos, y claro, va el grupito y los seis se compran la hobby y la van ojeando por la calle. Y es un segmento de mercado muy importante. Es que es muy importante. No nos olvidemos. Eso es el punto en el que él está. Y claro, si todos los niñitos compran hobby consolas, teniendo en cuenta que es la más económica, por lo que luego comentarás de la estadística. Pues claro, es que las cosas hablan, es que hablan, es que es inevitable. Sí, sí. Sí, pero esto también limita lo que sería la libertad de expresión, que ya sé qué vais a decir, que es prácticamente nula ahora, en estas revistas que pueden parecer tan importantes. Es nula. Exactamente, lo que nos comenta Francesco es que los comentarios, los análisis, se hacen con un tipo de lenguaje que no es demasiado difícil de entender para el lector, precisamente para este... Para este público. Esto me está desconcentrando. Para este segmento. Subidones. Para este segmento de público. Exactamente. Claramente, pues, juvenil, colegial. Sí. ¿No? Y siempre con la coletilla, no se os ocurra comprarlos si sois menores de 18 años. En contratiempo de esa línea editorial claramente pues enfocada a ese tipo de público, yo recuerdo, sin ir más lejos, algunos artículos que eran justamente lo contrario. Y los recuerdo haber leído precisamente en PC Juegos y Jugadores, una revista que en sus análisis eran pues de autor. Prácticamente, con expresiones... Eran ensayos, expresiones sí. Muy literarias, con mucho de literatura, ¿no? Sí. Con un nivel... Tú, Alberto, nos lo puedes comentar, que sí. Tú mira, ahora que dices el tema... A ver, Juegos y Jugadores para PC es la versión española de la PC Gamer. Entonces, claro, esto es algo que aquí en España quizá no se lleva tanto. Se llevaba, por ejemplo, en Game Life, bastante más que en otras revistas, pero es lo que tú dices de los análisis de autor. que cada autor pues tiene su propio estilo. Eso yo lo he visto muchísimo más fuera, en el extranjero, pero ya no solo en revistas como PC Gamer, sino en otras webs como IGN, GameSpy, que ves a gente que está... que, bueno, que son habituales, sí, de allí. En el que la gente no compra la revista por la revista, sino por los redactores que hay. Sí. Los analistas, uh-huh, que hay. Y además se les da mucho más protagonismo. Esto aquí en España, la verdad es que no, sí, yo no lo he visto tanto. Hombre, yo he sido testigo y he podido ver que hay algunos redactores de revistas famosillas, por así decirlo, porque, por ejemplo, el tema que voy a comentar, que es el tema de superjuegos, ahora está decayendo un poco, pero, aunque parezca impresionante, tú ves un comentario de un mismo juego en Hobby Consolas y en Superjuegos, te das cuenta de que Hobby Consolas tiene un criterio prácticamente nulo y... puramente... Muy impersonal. Muy impersonal y demasiado publicista. Demasiado publicista. Y Superjuegos, pues, pone unos pedazos de comentarios que dices, hostia, estos tíos se nota que han estado jugando toda su vida, porque no solo me ponen lo que es características técnicas, fallos que pueda tener el juego, no solo me pueden comentar lo que es la historia que haya podido tener este título, si es una secuela de algún otro... Me ponen todo esto y más. En cambio, Hobby Consolas, lo único que dice es, este juego se puede comparar con este otro. Es muy molón, es super guay. Colega. O si tiene, por ejemplo, gráficos 2D, te dice, esto está pasado de moda, esto no vale nada, te ponen un 70 o un 60, y luego ves en Superjuegos que te dicen... Los sprites son tremendos, hay mucha cantidad de animaciones... Exactamente, esto es la releche. Después de algunos ensayos de títulos así del estilo, pues por fin nos han puesto un título que vale la pena, se nota que se lo han trabajado bastante para poder convertir, sí, si es el cierto, caso de... Realmente hay casos, son casos cada vez más aislados. Exactamente, por ejemplo... Por desgracia son cada vez más aislados. El Guilty Gear X2, el Reload... Es muy bueno. Por ejemplo, claro. En Hobby Consolas, yo estoy seguro que a este juego lo van a suspender. ¿Por qué? Porque es 2D. Claro. ¿Qué importa que tenga fondos 3D y que tenga una animación que aparece en los dibujos de la Disney? Pero por suerte tenemos revistas, pocas, pero las tenemos, que tienen redactores con... Sí, pero... Con un background cierto criterio. Porque, pero cierto pedigrí que contrasta. Todo va relacionado en sí. En cuando tienes a un redactor, pues, que hace unos análisis muy personales, donde se juega el prestigio y donde, pues, día a día o mes a mes, en este caso, demuestra, pues, que es un especialista en el género, no se puede permitir poner a Enter the Matrix un 94. Sin duda alguna. Y firmar con su nombre. Exacto. No se lo puede permitir. No es, Un analista de GameSpot, por decir una, que ahora me parece, pues, una de las también bastante, bastante objetivas, GameSpot, que también dicen que puntúa abajo. Es curioso que cuando... Parece que son objetivas, puntúan, sí, bajo. Sí, sí. Pues nunca un analista de GameSpot va a puntuar un juego de ese calibre con un 94. Nunca. Entonces, es más, claro. Le pusieron un 70 y largo, creo. Sí. Entonces, claro, pues eso es lo que da a pensar, ¿no? Es que luego eso es lo que hace que una revista siga en el kiosco o no siga en el kiosco. El que haya objetividad, el que no la haya y el que sea independiente o no lo sea. Pero, claro, pero es el que luche, sí, por una nota o el que, en lugar de luchar, se bajen los pantalones por la misma nota. Pues es que, Alberto, no sé si estás de acuerdo, que es la política comercial sería... Tiene dos caras. O vendemos muchas revistas porque tenemos un grupo de usuarios al que hemos alcanzado bien. Son usuarios, pues, más o menos entendidos en videojuegos, que valoran lo que tú escribes. Y de esa fuente de ingresos nos mantenemos, o sea, rechazamos las macro ofertas publicitarias a cambio y de algo. Y luchamos por ello, porque es muy difícil levantar una revista. Sí, es luchamos muy difícil, por mantener, sí, es un muy estilo difícil propio. Exacto. Sí. O la otra manera. Nos vendemos. Vamos por el camino fácil. Y a mí me importa colocar en el mercado 15.000, 20.000, 50.000 ejemplares. A mí me da igual. Claro, si igual, yo el dinero no lo hago con la venta. Para vivir. Exacto. Ahí está. Sí, ahí pero está. Luego conviertes esas publicaciones en revistas para envolver el bocadillo. Sí, bueno, pero no sirven para nada más. Bueno, mira, voy a dar la primera. Voy a dar, ahora que viene a colación, voy sin a dar duda, la, el claro, primer ¿qué dato. ¿Qué pasa? La revista que tiene publicidad, como dirá Dani. Sí. Comenta el punto y luego sigo. Sí, mira, viene a colación de lo que estábamos diciendo perfectamente. Hobby consolas, comprobable. Número 158. Total de páginas, 212 páginas. Que es la media de páginas de lo que siempre se dice, hostia, qué tocho de revista. Sí, sí. Creo que es 3 euros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. 2,95. Bueno, pues esto tiene un truco. Analizando la revista nos damos cuenta de que el 48,57% de las páginas son de publicidad. Es decir, unas 95. Unas 95 páginas son de publicidad. Claro, así es normal que una revista de 212 páginas... Salga a 3 euros. Salga a 3 euros. Claro, y así es normal... Que puedan hacerlo porque tienen una demo exclusiva del FIFA que no deberían tener porque alguien ha soltado un sobrecito bajo la puerta. Bueno, y publirreportajes. El publirreportaje... Porque publirreportajes de Electronic Arts el mes siguiente fue algo escandaloso. Bueno, descarado pero, y realmente... Y qué curioso... Que la siguiente... Que en el número uno de ese 48,57% se lo lleve con un 8,57 Nintendo. En el número 2, Electronic Arts, con un 7,14. Y en el número 3, Sony, con un 7,14. ¡Curioso! Nintendo, EA, Sony. Bueno, ahí hace falta... Si me llegas a preguntar, con 5 intentos, seguro que hace falta decir algo. ¿El trío de ases o el trío de padrinos? El trío de padrinos. Hace falta apostar... no sé si lo han puntuado ya. ¿Cuánto le han dado a Killzone? ¿A Killzone? No, todavía no. Bueno, pues lo veremos. Pero te aseguro que le pondrán más de un 93 y yo no le ponía más de un 86. Y es tirando alto. Bueno, esto es un ejemplo, luego veremos más para ver la comparativa, pero es un dato, Alberto, no sé cuál es tu opinión. Creo que no diré nada nuevo, pero simplemente... Un 50% publicidad. Claro, queda patente, es que... Vamos, es que así cualquiera, ¿no? Así cualquiera hace una revista a 3 euros, porque es que si... Lo cual es muy difícil no pensar que los análisis pues no dependan de esa gente que se publicita. Sí, además análisis que bueno, a veces, pues aparte del poco contenido que tienen, es que vemos que son casi... no sé cómo decirlo, es que son casi todo fotos. Sí. Que texto hay poquísimo, dices, bueno, entonces... El que compra este tipo de revistas, ¿qué es lo que quiere? ¿Alegrarse la vista con las fotos? Ver fotitos del juego. Sí, ¿O quiere saber cómo es el juego? Pero que se lo cuente a alguien. Porque, a ver, evidentemente las imágenes pueden engañar. Porque un juego del Señor de los Anillos puede tener unas imágenes bestiales de los decorados, ser igual que la película, pero luego cuando te pones a jugar, pues el control puede ser horroroso, etcétera. La verdad es que es sorprendente. A mí me ha sorprendido la estadística. Yo me esperaba algo así, pero la verdad es que ha sido pues bastante contundente. Ahora decir que ante tal avalancha de información aquí en pleno debate, vamos a intentar contactar con por línea telefónica con... ¿quién tenemos hoy? A ver quién tenemos, quién nos ha conseguido el padrino. Antonio, que vamos, para decir algo de Antonio, pues bueno, fue redactor de Dream Planet, redactor y jefe de redacción de Planet Station, colaborador también de Play 2 Obsession, colaborador de PSM2 y director técnico de T3. Con lo cual, pues bueno, ¿quién mejor también que Antonio? Nos lo ha conseguido el padrino, como un favor personal a Moncada Juego, no lo hemos podido rechazar. Y Antonio va a estar aquí para explicarnos pues cuál es su experiencia. Mientras Samu intenta contactar con él, aquí es que hay un aparato que parece, bueno, el Enterprise, el cuadro de control del Enterprise. Jean-Luc Picard está entrando por la puerta. Te va a echar una mano, Samuel. Y bueno, de mientras, no sé si podemos ir comentando también algún que otro mensaje, o si no, yo voy a dar más información, porque tengo por aquí también bastante. A YouTube, bueno, yo me gustaría terminar el par de puntos muy brevemente, del mail del señor Petrarca. Y bueno, es algo que hemos leído nosotros. El punto 4, pues, sería la con el punto 4 nos expresa la opinión que tiene él en cuanto a lo que sería ¿cómo lo diría? A ver, Bueno, voy a leerlo así. Sí, léelo, me dice que los lectores más inconformistas nos vemos inmersos en las leyes del mercado. Desaparecen las mejores revistas, como ha pasado en este caso con Game Life, y se quedan los adornos navideños. Esas lucecitas llamativas que llenan los centros comerciales de familias en busca de felicidad. Eso es lo que quiere el marketing, y como todos sabemos, verdad y marketing son conceptos muy distantes, como no opuestos. Esto es una verdad como un castillo. Es una verdad como un castillo. Ahí le tendría que aplaudir al señor Petrarca y todo, y por decir claramente lo que aquí intentamos decir durante esta noche. No, la verdad es que mucha razón en lo que dice. Alberto, ¿tienes algún mensajillo más por ahí? Bueno, la verdad es que no. Tenía este mensaje aquí de Mary Station. Hombre, había alguna respuesta al comentario que había hecho Darak antes. Había una respuesta que decía: Darak, creo que tienes toda la razón. Hoy en día apenas se ven notas menores de 60, aunque el juego sea una patata, reconocido por el crítico. La nota no baja y, coño, en el cole un suspenso siempre fue menos de un 5, no un 6. Y bueno, volvemos a lo de antes. Ahora, pues la concepción que se tiene de nota alta para un juego, pues ya tiene que ser a partir de un 8. 8, 9 o 10. Todo lo que esté por debajo, pues ya nos dan a entender, o nos quieren dar a entender, cuando en realidad no es así. Sí, te oigo. Oh. ¿Hola? Hola. Dios mío. Buenas noches. Oigo voces. Aquí. ¿Hay psicofonías? Sí, soy el espíritu de Alarcón. Bueno, parece ser que ya hemos contactado desde Moncada en Juego con Antonio. Qué viaje he pegado a otra dimensión. Hay que decir que, bueno, pues nos han puesto aquí un aparato. Pues es galáctico. Galáctico, exacto. Y estamos, maestro, yo creo que ni jefe maestro sabría usar eso. Estamos haciéndonos con él. Bueno, Tonio, es un placer tenerte aquí en Moncada en Juego. Igualmente. Hola, Tonio, buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Y un placer que hayas decidido dedicarnos 5 o 10 minutitos aquí a Moncada en Juego. Muchas gracias. Hombre, yo encantado. Siempre hablar del tema de los videojuegos. Que ya hace unos cuantos años. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, Tonio, larga experiencia en muchas publicaciones, en muchas pues, editoriales, muchas revistas. Y bueno, pues hoy estamos tratando del tema de la objetividad en la prensa de videojuegos. Tú, como, bueno, pues tu experiencia, lo que tú has vivido en este mundo, el de la prensa especializada en videojuegos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Por ejemplo, ¿cuáles han sido pues los patrones que tú has seguido a la hora de puntuar un juego? ¿Te han impuesto alguna vez alguna nota o has tenido siempre libertad? ¿Cómo? Explícanos un poco tu experiencia. Vamos a ver, todo depende esencialmente de la política que siga, no tanto la editorial como los responsables de una revista. Yo, por la general, en las revistas en las que he estado, no se me ha puesto ni un cortapisas a la hora de poner una nota. Si he querido catear un juego, lo he cateado tranquilamente. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente cada persona tiene una opinión de un juego y a veces hay directores que no acaban de aceptar que tu opinión sea distinta a la suya. ¿Pero tú crees que eso puede estar condicionado por la publicidad que incluye a la revista? Como te digo, depende mucho de la concepción de la revista del director. Siempre hay presiones. Y, hombre, yo he tenido experiencias de juegos a los que se les ha puesto menos nota de la esperada. Y han habido llamaditas. Llamó el padrino. Llamó el padrino, efectivamente. No voy a decir el juego, no voy a decir lo que pasó, pero bueno. Creo que sé qué caso es, Tonio. Sí, creo bueno. Bueno, aún no sabiéndolo, nos podemos imaginar más. Sí, o menos. Pero bueno, esto, claro, esto es extensivo a muchos otros casos, ¿no? Este es un ejemplo, pero es algo que está claro que es una práctica habitual. Sí, pero no te creas que pasa tanto. Depende, yo como te digo, depende de la política que siga la empresa, en este caso, la dirección de una revista. En revistas como la que estáis hablando, el Orbit en medio como hobby consolas, tiene una política muy determinada en este sentido. Pero yo he trabajado en varias revistas y siempre la política ha sido mucho más de defender al redactor. Defender al redactor y poner por delante la objetividad. O sea, es o quedar bien o satisfacer al consumidor o satisfacer a los anunciantes. Yo creo que se puede llegar a un punto medio. hay empresas que no dejan llegar a ese punto medio. Como te diré, no voy a decir los casos, pero bueno, ya os lo podéis imaginar. Sí, hay empresas que no te dejan, pero yo he tenido experiencia, por ejemplo, en la revista en la que ahora trabajo, que es PSM2, supongo que lo puedo decir. Sí, hombre, y tanto. El director, que además es amigo mío, que es el señor Rubén Jiménez, pues siempre ha conseguido un cierto equilibrio entre tener contentos a los distribuidores y defender un poco a los redactores. Uh-huh. Yo creo que con un poco de inteligencia y con un poco de mano izquierda se puede conseguir. Otra cosa es, si en este caso de dirección, prefiero bajarse los pantalones y que entre toda la publicidad necesaria. Antonio, ¿crees que esa objetividad y a la vez subjetividad en las revistas puede ser decisivo de que una revista continúe en el mercado o no? O sea, que se acerque al usuario, ¿no? Es muy difícil de decir eso. Realmente, porque una revista sea más objetiva, yo no creo que funcione menos en el mercado. O sea, al fin y al cabo, lo que estás diciendo quizá es que lo que funciona es el precio de una publicación. Funciona el precio, funciona mucho en la imagen de la revista, en la maquetación, que haya imágenes grandes. El problema es que revistas como, por ejemplo, Hobby Consolas funcionan más de cara al usuario porque tienen quizá una parte visual más atractiva. Sí, y por la apariencia también de cantidad, ¿no? Sí. Exacto. De 230 páginas. Exacto, es muy importante. Además, es que si os fijáis, el papel de Hobby Consolas es un poco más grueso. Sí. Que el de otras, de otras publicaciones. Son pequeños trucos de edición que sirven para acercarte al lector. Uh-huh. Y evidentemente lo que pesa mucho es el problema. Para mí es el problema más grave de este país es que se lee muy poco. Hay muy poca tendencia a leer. Hay muy poca cultura de la lectura. Efectivamente. Sí, como yo siempre digo, que la revista más vendida de este país sea Pronto. Sí, no, tiene delito. Está la cultura de Gran Hermano y la cultura del esperpento. Sí, de la España. Estamos hablando de que Pronto vende como unos 2 millones de revistas a la semana. 2 millones a la semana. Es una barbaridad. Es un esperpento. Es una barbaridad. Es muchísimo. Y bueno, Antonio, también nos interesa pues el proceso desde que a ti te llega un juego. ¿Qué proceso se sigue? O al menos en la publicación que estás ahora, estás en PSM2, te llega un juego, o le llega un juego en este caso a un colaborador, a un redactor. Sí. ¿Cuál es el proceso de la puntuación? Pues puntuar es cosa de cada uno. Yo lo que decíais de los juegos, de jugar, bueno, pues que es que os estaba escuchando mientras hablabais. Sí. Y lo de jugar un juego 2 minutos, yo es algo que nunca me ha gustado. Cuando yo era redactor jefe le echaban muchas bullas a según qué colaboradores cuando jugaban tan poco, precisamente porque creo que hay juegos que dan una impresión equivocada al principio. Sí, lo que hablábamos de la primera impresión. Y a la que se les da una pequeña oportunidad, demuestren algo más. Hombre, aquí me gustaría puntualizar algo, y es que, a ver, hay gente que sí, que yo sé que ha hecho esto, que ha cogido un juego, lo ha visto 2 minutos y ya está. A ver, esto, cuando tú te alquilas un juego, por ejemplo, pues tienes esa opción de hacerlo, porque no has de hacer un análisis. Cuando has de hacer un análisis, te comprometes a pasarte un mínimo de tiempo con ese juego, y yo creo que la mayoría de la gente lo hace. Yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un redactor de videojuegos, es que juegue durante un X tiempo. Evidentemente, hay juegos que son tan malos que los ves a los 5 minutos. Claro. Sí. Pero esos juegos ya, según qué revistas, al menos en PSM2, ya directamente no se meten. Sí, se obvian. Ahí es donde iba yo. Tonio, ¿alguna vez se ha llegado a algún tipo de acuerdo con alguna editorial, con alguna pues distribuidora, para evitar que el juego apareciera analizado? Ya no digo condicionar la nota, sino decir, mira, no. Mejor que no salga. Para que salga con un 3, que no salga. Hombre, hay empresas que yo me he encontrado con casos de empresas que dicen, hombre, os pasamos este juego, echadle un ojo, y si veis que realmente es malísimo, no, o sea, mejor no lo pongáis, porque no nos interesa. Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien ahí, atención. No. Atención a esa puntualización. No, porque esto pero, sucede. Pero bueno, ¿no? eso es un punto de honestidad por según qué distribuidores. Pues ya te dicen, bueno, si realmente no es bueno, no lo pongáis. Pero realmente es que hay distribuidores que defienden juegos malísimos a capa y espada. Sí. La compañía de las dos letras. Bueno, tenemos ejemplos. Antonio, tú, por ejemplo, ¿cómo entiendes que un juego como Enter the Matrix pueda tener un 94? Es un caso bastante paradigmático porque, por ejemplo, en Planet Station, donde yo trabajo, se le puso un 90. Sí. Se le puso un 90 porque ese juego, cuando no se pasan metas, que también hay otra compañía que hace lo mismo, y no me refiero a la de las dos letras. Ya. No se pasan metas y solo se mostró a colaboradores que fueron a Madrid, a las oficinas, en este caso de Ubisoft, a probarlo. Claro, se pasó una versión determinada durante unas escenas determinadas que básicamente era para impresionar. Me pareció, qué bonito, qué espectacular. Efectivamente. Claro. Claro, eso da una impresión en la que, claro, realmente se tiene la cabeza muy bien puesta y eres capaz de ver que el juego no es para tanto. O te pasa como le pasó a nuestro colaborador, que puso una nota mucho más alta de lo que se merecía el juego, porque yo recuerdo probar ese juego después de haberle puesto la nota y se me cayó. Todo al suelo, ¿no? Tuviste que recogerte con una pala y una escoba. A esto le hemos puesto un 9, no puede ser. Ya. Sí, cuestión es como si te hubieran puesto una demo programada para que pudieras decir, ostras, qué guapo que es esto, qué bonito, qué hermoso. Y después, cuando ves el producto completo, pues se te caen los calzoncillos al suelo. Sí, que sí, también, claro, pasa mucho. Sí, hay empresas que usan esa política, que también. No sé, no sabría si decirte si es mejor que según que presiones, pero lo que pasa es que a veces funciona. Sí, sí. Como en este caso. Eso es evidente. Es mucho más sutil. Es evidente. Mucho más sutil, pero... Hombre, lo que pasa es que normalmente pillas a redactores, o sea, pillas con la guardia baja a redactores que no tienen mucha experiencia. Yo he encontrado en casos de según qué juegos que me han hecho exactamente lo mismo. Y como ya son muchos años, ya dices, hombre, esto a mí, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Sí, esto me suena mal, esto me huele mal. Me pasó un cierto juego de cierta empresa que ahora ha sacado un juego de mucho éxito. Sí. Ya vas preparado con el escudo diciendo, aquí me voy a tener que enfrentar a algo. Efectivamente. Por mi parte, Tony, una última pregunta breve. ¿Qué crees que se tendría que hacer para que saliera una publicación decente, sin ser comprada y lo más objetiva posible, y que no cayera del mercado? Pues, sinceramente, creo que simplemente debería estar apoyado por una editorial que creyera en ella, que fuera capaz de defenderla, que fuera capaz de invertir dinero, hombre, tampoco perder dinero en ella, pero, no está claro, pero invertir el dinero necesario para hacerla, y sobre todo darle mucho peso publicitario. No hace falta venderse para tener publicidad. Hay en el mercado editorial hay muy buenos comerciales que pueden hacer mucha publicidad sin tener necesariamente que venderse. Porque hace falta un apoyo editorial. Y quizá lo que hay en este país es mucho miedo a meterse en este tipo de prensa. Pues que alguien te escuche donde sea. Sí. Y que aparezca esa revista. Efectivamente. Pues, Tonio, gracias por estar esta noche con nosotros a una hora un poco intempestiva. Intempestiva, sí. Pero bueno, yo creo que vale la pena porque, bueno, esto es aquí, pues eso, lo que siempre digo, ¿no? Una charla aquí al lado de la hoguera. A hablar de lo que, en definitiva, nos gusta, ¿no? Que son los videojuegos. Muchas gracias, Tonio, y encantado de hablar con vosotros. Esperamos tenerte alguna otra vez por aquí. Para lo que queráis, eso es donde estoy. Pues muchas gracias. Hasta luego, Tonio. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, Tonio, de PSM2, aquí en Moncada en Juego, dando pues su opinión sobre la objetividad. Una interesante aportación y además, lo más importante, experta. Experta y actual. Dilatada carrera y que ha asistido a varios entierros editoriales. A varios entierros, la verdad es que estar el pobre. Dream Planet, Planet Station, Play 2 Obsession. Debe tener un armario solo de smokings negros para la ocasión. Sí, efectivamente. Bueno, pues... Esperemos que no caiga la actual, por favor, que no caiga. No, esperemos que no. Ya es una publicación bastante categoría. Sin duda. Que ofrece un material multimedia bastante aceptable. Y que sería una pena que se perdiera también en el olvido. Bueno, pues antes de... Se nos ha echado el tiempo literalmente encima. Sí, es que cuando uno se pone a hablar de lo que le gusta, pues... Seguro que ha sido el padrino que nos la ha echado encima para echarnos a nosotros. Sí, bueno, yo... ¿Acabamos con unos datos? Sí, acabamos con unos datos, si os parece. Y si queréis leemos en algo en plan rápido los mails más cortos que tengamos y nos despedimos ya hasta la semana que viene. Bueno, deciros también que... Revistas, por ejemplo, como Xbox Oficial, que no hemos hablado de las revistas oficiales. Es verdad. Las revistas oficiales pueden tener la misma parcialidad, la misma imparcialidad. En absoluto. Pueden poner, por ejemplo, yo me imagino, revista oficial de Xbox. ¿Pueden puntuar bajo a un juego de Microsoft? En absoluto. Bueno, pues yo tengo... Lo voy a preguntar de otra manera. Si Halo 2 fuera una patata, ¿lo hubieran puntuado bajo? ¿Habrán hecho hincapié en lo de las voces? Es más, estoy convencido que han dicho que el doblaje es una maravilla. Sí, yo creo que aquí el único comentario objetivo que se ha escuchado, se ha visto de Halo 2, ha sido... En Moncada el juego. El de nuestro compañero Samuel. En Moncada, hombre, gracias. El de nuestro compañero Samuel, que dio muy buen hincapié a lo que es el tema de las voces. Bueno, hicimos... Por eso estoy orgulloso de pertenecer a este equipo. Bueno, y como siempre, lo que digo yo siempre, sí. Los datos hablan. Exacto, sí. O sea, ¿hablamos? Como dice Indiana Jones, una X marca el lugar, exacto. Pues aquí un dato marca la culpa. No la veía, se tuvo que subir por las escaleras. Efectivamente. Y la tenía delante ahí. De las narices. Pues bueno, nosotros tenemos delante de las narices, podéis abrirla. Revista oficial de Xbox. Portada de Max Payne 2. Alguien la puede tener en casa. Encontramos... La tengo bajo la cama, es cierto. Es creando polvo, es cierto. Encontramos un total de 98 páginas con 25 páginas de publicidad. Con lo cual nos hallamos ante un 25,51% de publicidad. La cual cosa, bueno, es tirando a la alta. Sí. Pero lo que sorprende no es eso. Lo que sorprende es lo siguiente, ¿cómo se reparte ese tanto por ciento de publicidad? Proane se lleva el 4%, Activision el 4%, Ubisoft el 4%, y a quien no adivináis, por favor, dejar volar la imaginación. Venga, va. ¿Quién se lleva el 24% de la publicidad de la revista? Los del Tito Bill. Pues sí. Microsoft, 24% de la publicidad de Xbox revista oficial. ¿Casualidad? Bueno. Por supuesto. Sí, tenía que ser así, hombre. No sé, el cheque que según dice Dani, pues cayó por debajo de la puerta. Es más, ojeando, que la tengo aquí delante. Es que solo pasando páginas. Revista Xbox Magazine, no oficial, de Xbox. Que vuelvo a decir, son unas fachas con las demás consolas, lo son. Bueno... Encontramos, pues... Esta es la independiente, ¿no? La yugular. Cuesta encontrar un solo anuncio de publicidad. En la independiente. En la independiente. Sí, en la independiente es increíble. Y de Xbox, de Microsoft, encontramos... Creo que hay dos o tres publicidades este mes. Encontramos... Llega. Yo tengo el número 13. Encontramos una. Que es de... Tao Feng. Oh. Por lo tanto, bueno... Demostrado, una vez más, los datos hablan. Y ofreciendo, además, permíteme añadir, una publicación y una edición y una maquetación excelentes, infinitamente mejores que la del oficial, que deja más espacio blanco, que es una vergüenza. Mucha foto y mucha pomposidad, sí. Pero al fin y al cabo es una revista vacía, sí. Igual que puede suceder con las grandes del sector. Pues esto ha sido pues un poco la recopilación de los datos, que nuevamente gracias a Laia, porque pues se ha puesto a contar pues, toda la publicidad, que no es poca. Encontramos también, por decir algo, los datos de Micromanía, con un 23,25% de publicidad en las páginas, y con Microsoft, Planeta y Vivendi liderando el número 94, que es el que hemos analizado. Muy de cerca siguen FX, Proane, Atari y EA, con el mismo tanto por ciento. Bueno, Microsoft número 1, Planeta número 2, Vivendi número 3, quizá por eso se explique luego El porque puntúan a un juego como La Comunidad del Anillo. Así es. Con la nota que lo puntuaron. Que era más de un 90. Por Dios. Era más de un 90. Eso es pena de cárcel. Pero si eso era, pero era infumable. Es lo peor, lo peor. Yo me asusté al ver al Frodo. Creo que dieron un entre un 89 y un 92, seguro. Es que seguro, ¿eh? Pues es para cagarse. No. Sin duda, sin duda. A ver, yo veo ahora el de la comunidad. Perdón, el de Batalla por la Tierra Media. Y a ver, yo no lo he visto todavía y no puedo opinar, pero. Exacto. Eso parece un buen juego. Sí parece, sí. Parece un buen juego. O sea, lo que si tiene lo muy buena pinta. El objetivo, las cosas han de ser como son. Exacto, y exacto, no hay más. Electronic Arts tiene buenos juegos. O al menos hay que intentar. Y tiene juegos decir no tan buenos. Vivendi tiene muy buenos juegos y tiene juegos no tan buenos. Tiene caspa. Lo que no puede pasar es que un juego, por mucho hype que tenga, por muchas expectativas, ya se haya, y mucha publicidad que lo envuelva, ya se haya de puntuar alto. Exacto. Eso es lo que no puede suceder. Pero sucede, por desgracia. Pero sí, sucede. Y seguirá sucediendo. Casos. Ha habido pero muchos creo, casos. Sí. Pero es absolutamente escandaloso. Comunidad del Anillo. El Hobbit. No nos engañemos. No, estamos hablando de un 90, pero ese juego, cualquier nota que sea más de un 5,5, ya es insultante. Ya es insultante, sin duda. No estamos hablando de un 9 ya, ni más ni menos. Estamos hablando de un 5, casi. ¿Eh? Sí. Bueno, tenemos que luchar aquí desde Moncada en Juego y todos los profesionales que nos estén escuchando, si es que están escuchando alguno. Aparte de Tonio, por supuesto. Que tenemos que luchar por una objetividad, por dar una crítica, yo creo. O sea, ayudar realmente al lector a decir que un juego vale y un juego no vale. Y no dejarnos comprar o vender por una nota para que nos llenen los bolsillos y podamos vivir mejor. Yo creo que ese es el resumen y objetivo de lo que tenían que ser las publicaciones y las críticas a nivel mundial de un videojuego. Simplemente orientar y no engañar. Así es. Que es así lo es. Que ahora sí. Mismo se está haciendo. Lo que necesita este tipo de publicación es orientar y no engañar. Y yo creo también, sobre todo, concienciar a la gente de lo que realmente es una nota. Y sí. Lo que hemos dicho un montón de veces durante el programa de hoy, que un juego. Que un 7 es una buena nota porque es un notable, bueno. Un 8 es un notable alto, y no un 8 es un 5, como parece que la gente piense. Ahí estamos. Total, que todo es para uno y uno para todos, y viva el objetivismo. Sí, vale. Sí. Bueno, yo creo que ha sido pues un programa donde pues se han oído opiniones muy válidas. Yo creo que se ha tocado muy bien todos los aspectos de la polémica. Lástima que se nos haya quedado corto, porque tenemos sí, material tenemos en el tintero. Mucho material, pero, tenemos mucho material. Quizá hagamos en el futuro y un apunte, una segunda parte. No olvidéis, por si alguno de los que aportó en vía virtual nos está escuchando, que de todas las aportaciones hechas, tanto en foros, mails, como en fin, todo, entráis en el sorteo de 10 Scraplands de la mano de Zeta Games, y que nos ponemos en contacto con vosotros del modo que podamos, si es por mail, si es por foro, desde el foro buscaremos vuestro sí, nick. Quizá en el foro de hardgame.net, ya digo, como siempre, posiblemente una de las mejores portales, uno de los mejores portales de videojuegos de la red. Y también en nuestro foro, porque os tenéis que ir pasando porque empezamos a poner cosas interesantes. Yo creo que es un punto también de reunión. Los programas descargar. Yo creo que es un punto interesante donde nos podemos encontrar todos y podemos hacer mucha amiga. Sí. Y tened en cuenta una cosa. Estos juegos se van a sortear. Como siempre, perdona, no como se siempre van a... nosotros, transgrediendo la hora de finalización del programa. Naturalmente, nos pasamos ya 11 minutos. Yo me siento ya, ya que estamos reivindicativos. Yo creo que es nuestro récord ya. Me siento un poco José María García, el butanito, cuando su programa acaba, creo recordar, a la 1, y estaba a las 2, porque había estallado la bomba deportiva, y estaba hasta las 2, el tío allí con el micro, ojo al dato, ahí. Y bueno, el tío, increíble. Pues me siento un poco transgrediendo nuestro horario, como siempre. Pero yo creo siempre. Que, bueno, con razones justificadas. Siempre transgrediendo, siempre nosotros. Juan, ¿qué nos tienes que decir? Decir solo la puntualización sí, de terminando. Que estos juegos se van a sortear. Sí, se van a sortear. Tened en cuenta lo que hemos hablado aquí hoy. Nosotros vamos a sortear los juegos, no los vamos a poner en las manos del amiguito de al lado. Bueno, es que, a ver, yo creo que si lo que ha quedado claro del programa de hoy, de Moncada en Juego, es que si hay algo aquí, es libertad de expresión. Así es veracidad y una opinión que hay que tener en cuenta. Y es que por mucho que la aportación de mi amigo Petarca me guste, si no te toca, lo siento, pero no te toca. Bueno, yo creo que podemos terminar. Un saludo a dos amigos que han enviado sus opiniones. Las tengo aquí delante de la mesa. Y no me gustaría despedirme sin decir al menos un saludo para ellos dos. Son Javi de Málaga y Sixto desde Tenerife. Pues un saludo para muchas ellos. Muchas gracias y que sepan, pues eso, que están ya dentro del sorteo de Scrapland y nosotros pues nos tenemos que despedir. Te pedimos decir que la semana que viene nos toca un especial bastante interesante de Pro Evolution 4, de con Pro un Evolution reportaje 4. Interesante, no os lo perdáis. Y dentro de dos semanas, esperemos, un especial Metal Gear Solid 3 aquí en exclusiva desde Moncada en Juego. Y que a ver si me llega ya el Metal Gear, lo estoy esperando, vamos, por favor, envíenmelo mañana. Vamos anunciando de aquí tres semanas. Dos semanas, de la aquí tercera, tres programas. La tercera ya. De aquí tres programas, especial Budokai en Dragon Ball. Y de aquí y el siguiente especial, atención, Half-Life 2. Palabras que tiemble, mayores. Que tiemble la tierra. Vaya mes de diciembre que tenemos, Dios mío. Muy gran juego. Gran juego. Con varios especialistas de la materia. Sí. Alberto, que volverá a estar con nosotros. Eso espero, ha sido una y gran. Y que siempre que quieras. Así será. Que siempre que quieras, esta es tu casa. Esta es tu casa, pero ven. Al lado de la chimenea. Si no, llamamos al padrino y ya sí, está. Sí, sí, sí. O sea, la próxima vez nos traemos los tocinillos y los asamos ahí en la chimenea. Te vas a encontrar una cabeza de caballo en tu cama. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, compartir este debate. Espero que también haya sido del agrado de los oyentes. Eso espero. Y desde Moncada en Juego, pues nada más. Un placer. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Gracias, Samu. De nada, y hasta la semana que viene. Y Juan, un placer. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sin falta. Bye, bye. Hasta otra. Hasta luego. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your dark.